Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente, como cada domingo, acá en San Pedro y San Pablo Ayutla, en la cabina de la radio comunitaria Con Gana, aquí en el 102.1 FM, esta bella radio comunitaria, que bueno, pues que transmite desde acá, desde la bella Sierra Mije, Ayutla, en donde, bueno, hoy nos toca día soleado, sí, otros días, ayer hizo como frío en la noche, pero hoy ya está soleado para que vengas al mercadito a visitarlo. Es un mercado precioso, hay es época, fíjate que es época de muchas verduras, muy verde está todo, y bueno, de algunas frutas que se dan aquí en la región, ¿no? El plátano siempre está por aquí, por la región, y ya empieza, ya vi por ahí duraznitos también, ¿verdad? Algunos duraznitos que supongo que deben ser de aquí cerca, eran muy poquitos, pero ya hay, pero también hay muchas verduras, legumbres, hojas, o algunas cosas que a lo mejor no conoces, pero que te vas a encontrar por aquí muy ricas. Y bueno, pues la rica comida también que se elabora aquí mismo y que puedes venir a disfrutar aquí. Y bueno, pues también quiero mandar saludos a toda la gente que nos sintoniza. Quiero mandar saludos muy especiales a la maestra Julieta, porque hace ratito me la encontré en el mercado y me dice que me estaba hablando y yo preocupada por los aguacates, más bien ocupada en los aguacates, diciéndole al señor que me diera los aguacates y que me los diera como yo se los pedía. No la escuchaba, ella se acercó y me dice que ella escucha a La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por acompañarnos en estos, bueno, pues en ya 10 años de aquí, de nuestra transmisión en vivo de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues también saludos a la maestra Miriam, al maestro Miguel, al maestro Hilarión, ¿verdad? Que también son profesores que sintonizan nuestra radio, pues a todos los niños, las niñas que también nos sintonizan. Saludos a Matt, no sé si va a venir Matt, Diego, ¿no? Porque como ya se entraron en época de vacaciones, pues a lo mejor ya también decidieron salir por allá a dar un paseíto, ¿no? Y pero bueno, si ya nos acompañan, si vienen, pues ya estaremos aquí con ellos. Y si no, bueno, pues de todas maneras estamos aquí en esta transmisión de tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias a la gente que nos sintoniza desde comunidades lejanas, donde nuestra frecuencia pues alcanza a llegar. Muchísimas gracias por sintonizar este programa infantil, juvenil y adultil, siempre les digo, porque bueno, pues entre la música, las curiosidades, el cuento, todo lo que hacemos, pues también queremos compartir un rato agradable para todas y todos ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar este programa con una canción que se llama A Saludarnos, ¿no? A Saludarnos, siempre que bueno, nos vemos por ahí en la calle, yo les digo a veces, fíjate que muchas veces cuando yo hago algún taller o algo, hacemos un círculo de miradas, le llamo, ¿no? Un círculo de miradas donde todas y todos los participantes nos miramos a los ojos. Tengo que mirar a todas y a todos los participantes a los ojos. Y porque les digo que pues vivimos en esta misma comunidad, ¿verdad? Y a veces ni siquiera nos conocemos. Y bueno, por lo menos en ese momento hacer contacto con los ojos. Por ahí alguien me decía que los ojos son la ventana del alma. Y si ves tantas cosas, haces tantas conexiones cuando miras a la gente a los ojos, que pues es muy gratificante. Puedes a veces, si no saber exactamente, sí sentir ciertas cosas a partir de la mirada. ¿Cómo te mira la gente? ¿Sí o no? ¿Tú lo has notado? ¿Has notado cuando miras a la gente a los ojos que se sienten cosas? Y puedes intuir algunas cositas por ahí, si le pasa algo o si te pasa algo a ti o que te provoca, ¿no? Cosas. Bueno, pues estas miradas a los ojos son buenas para saludarnos. Además de los abrazos, ahora que ya la pandemia pasó, que podemos darnos abrazos, bueno, pues también saludarnos con abrazos es muy gratificante, porque bueno, pues son también momentos en que podemos sentir la energía del otro, ¿verdad? El apoyo del otro quizá, o simplemente pues la gratitud, ¿verdad? De estar presentes en este lugar, en esta comunidad, en este país, en este mundo, en este universo. Bueno, pues te dejo con esa canción que se llama justamente A Saludarnos. La boca del dinosaurio. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de Apache, un saludo. Saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de Apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre. Este que me parece que es de Mel. Bueno, pues en las curiosidades que te vamos a platicar hoy, pero antes de la curiosidad quiero dar la bienvenida a Mateo. Hola, Matt, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué te parece este día soleado? Mucho calor. Muchísimo, ¿no? Bastante. Paso. Está como ganas para irse a... A nadar. Exacto, tan chapuzón. Yo también lo pensé, fíjate, ahorita que venía ya caminando, dije, ay, estaría bueno irse a nadar. Hoy, nada más que, bueno, ahorita es un poco, no tan saludable porque el sol quema demasiado, ¿no? Sí. Ya sería más bien como a las 4 de la tarde, 5, que el sol va ya... Bajando y ya no nos quemaría tanto, porque además con el agua y el sol, híjole, terminamos bien tostaditos, ¿a poco no? Así que en algún momento hay que irse a dar un chapuzón. Bueno, pues bienvenido, Matt. Aquí, gracias. Y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Te voy a platicar alguna curiosidad sobre las abejas. ¿Sabías que el zumbido de las abejas no proviene de su voz? ¿Tú sabías? No. ¿Te imaginas de dónde proviene su zumbido? De sus alas. Uh-huh. Igual como las chicharras y los chapulines, ¿no? Sí, exactamente, lo producen sus alas, que al ser batidas muy rápidamente hacen ese sonido de... Bzzz. ¿Qué tal? Si nosotros tuviéramos alas, a lo mejor pudiéramos hacerlas tan rápido que zumbaran así. Sí. ¿No? No, pues ojalá pudiéramos tener alas para volar. Pero podemos volar con la imaginación, eso sí. Bueno, pues ahí está esta curiosidad sobre las abejas. Ahora ya sabes, cuando las veas, bueno, pues puedes inmediatamente asociar que ese zumbido no es de su voz, sino de sus alas. Por eso también cuando uno se acerca a un panal, ¿no? Se escucha demasiado fuerte. Sí. Y si se alborotan las abejas, todavía más. Y todavía te pican. Además, también si las molestas, seguramente te picarán, ¿no? Te dejan todo su aguijoncito y todo. Pero fíjate, luego les echan humo para que se duerman. Se alejen. Bueno, para que se alejen y ya puedes agarrar el panal. Uh-huh. Y la miel, ¿no? Fíjate que ahorita que estoy hablando de las abejas, pues estoy, bueno, hay una cosa bien interesante de las abejas, que hay una terapia que se hace con los piquetes de abejas. Claro, la persona que maneja la terapia tiene que saber muy bien. Toma las abejas y te las pone en un lugar específico según la enfermedad, el padecimiento que tengas, ¿no? Y la abeja te pica, te deja su aguijón y su venenito, ¿no? Claro, primero tienen también que cerciorarse de que no eres alérgico, pero bueno, la terapia consiste en eso, que te pueden dar varios piquetes, o sea, con las abejas, y puedes tener, ir sanando. Conozco una persona que ya le costaba mucho caminar, que estaba con el oxígeno, pegada al oxígeno todo el tiempo, y con esta terapia de las abejas ya dejó el oxígeno, ya está caminando, y solamente con estos piquetitos de abejas. ¿Cómo ves? Ha de ser un poco doloroso, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, si con eso puedes sanar, buenísimo. Pero bueno, pues ahí te dejo para que también es una curiosidad que si te interesa, puedes investigar sobre esta terapia de las abejas, ¿no? De los piquetes de abeja y quién podría hacerla. Y a lo mejor en algún momento, si estás en un proceso de salud, pues hacer algún contacto con alguna persona que maneje esto y probablemente sea una... Un reto de tu camino y poder encontrar la salud, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo la curiosidad. Y te dejamos con esta canción que se llama Las abejas. ¿Qué querías decirnos algo? No. ¿No? ¿Tú te atreverías a que te picaran las abejas tanto? No. Uy, yo también me da miedito. Imagínate que te digan... Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Y son las abejas que saben mucho de flores. Cuando trabajan van zumbando por montones. Aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano hacia las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. La costumbre. Los abuelos un día nos dijeron: ofrenda a la tierra para que la vida y la muerte vuelvan a retoñar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Qué te imaginas, Matt? Tal vez que estaba platicando con un león, porque se escuchaba como a un dinosaurio y a un león. Ajá. Y después que empezó a tocar una canción para él. ¡Ay, bonita teoría! ¡Qué bonito! Ay, bueno, pues 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos digas cuál es tu teoría, cuál es tu hipótesis, qué piensas tú de lo que acabas de oír de Osauri, qué está haciendo Osauri. Ya Matt nos dio su interpretación, es hermosa, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuál sería tu interpretación? Llámanos al 951-220-4077 y dinos qué piensas tú que está haciendo Osauri. ¿Quién sube, sube? Sube, sube a una nube. Quien baja, baja. Él sube y baja. Quien extiende los brazos y se para en una pierna. Quien se toca la cabeza. Quien saca la lengua. Todos bien atentos y que nadie se pierda. Quien sube, sube. Se para en una pierna, quien se toca la cabeza, quien saca la lengua, quien salta, quien da una vuelta, todos bien atentos y que nadie se pierda, quien sube, sube. Se toca la cabeza, quien saca la lengua, quien salta, quien da una vuelta, quien baila, quien canta, quien hace una estatua, todos bien atentos y que nadie se pierda, quien sube, sube. Para en una pierna, quien se toca la cabeza, quien saca la lengua, quien salta, quien da una vuelta, quien baila y quien canta, quien hace una estatua, quien sabe aplaudir, quien se toca la nariz, última vuelta. Sube, sube a una nube. Quien baja, baja. Él sube y baja. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues nuestro trabalenguas del día de hoy, muy sencillo, dice: abre la abeja la baraja. Abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja. Sí. Abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la boca, abre la boca. Abre la boca y toma la baraja y luego la abre y luego la abeja. Sí, parece sencillo, pero justamente fíjate que jugar con una sola letra o con sílabas muy, muy similares es lo que, ya sé que se nos trabe la lengua, ¿no? Abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, abre la abeja la baraja, la baraja. Bueno, pues ahí te lo dejamos de tarea para que si quieres, pues, y si quieres además compartirnoslo, pues nos llamas y nos dicen: ah, yo puedo decir ese trabalenguas en tu tiempo, en tu ritmo, en tu velocidad, y nos lo compartes. ¿Qué te parece? Mientras tanto, vamos a ir con nuestra sección de palabrerío. Matt ya tiene su tarjeta y nos va a hablar un minuto sobre la palabra que le tocó, sin decirnos la palabra, solamente darnos todas las características que quiera, todas las experiencias, todo lo que asocie con esa palabra, y llenar un minuto. Viene. Es algo para cocinar. Sí se ocupa mucho, porque si no, sin eso, no puedes cocinar nada. Está dentro de la casa, en la cocina. Y es de metal y puede ser de todos los colores. Igual se tiene que lavar. Y hay unos que son muy grandes y hay otros que son chiquitos. Uh-huh. Los puedes encontrar en pues donde, ay, no sé dónde. ¿Qué más puedes decirnos? Puede ser de diferentes colores. Uh-huh. Y sí se ocupa muchísimo. Sí. Y puede pesar pues sí, pesa mucho. ¿Sí? Ajá, puede pesar mucho. Ya. ¿No dijiste si lo ponemos en la lumbre o cómo se cocina o qué? Pues solo se pone allí y tienes que lo tienes que prender con el encendedor. Ah. Y tiene que ocupar gas. Oh. ¿Qué se te ocurre, Cayo, que pueda hacer? No, es uno, pues, pero lo ocupas para cocinar. No. No, porque lo pones en la lumbre, sí se pone, bueno, en el la estufa. No, es la estufa. ¿Eh? ¿Estufa? ¡Ah, es estufa! Bueno, pues sí, se ocupa para cocinar. Ajá, bueno, está bien, bueno. Bien, voy yo, a ver, sale. En los desiertos seguramente lo encuentras, y bueno, son nocturnos, son animales nocturnos, les gusta comer insectos, pero también hay muchas especies, y hay pequeños y grandes, pero también los encuentras por aquí, y dicen que su, creo que habíamos hablado de él, su picadura puede ser solamente, o sea, tiene veneno, puede no pasarte más que quizá en una roncha o inflamación, pero también puede ser mortal, depende de la especie, y grandes o pequeños, de colores, algunos cafés, algunos grises, otros negros. Recuerdo que en Oaxaca, en una vez fuimos a una escuela y estábamos caminando enfrente de los salones y nos encontramos uno, y luego lo llamamos al comité porque pues se iba a meter al salón y seguramente podía picar a los niños. Puedes estar en una hamaca y de pronto, ¡pop!, te puede caer del techo, sobre todo en los lugares más cálidos, hay muchísimos, y así, o sea, lo puedes encontrar en cualquier sitio. Araña. ¿No? Pero casi. ¿Cuántas patas tiene? Pues está de tener como 8 o 10, no sé, nunca sé cuántas patas, pero sí tiene una cola con su aguijón. ¿Abeja? ¿Avispa? No, tiene su cola con aguijón hacia arriba. Ah, un escorpión. Sí, bueno, es alacrán, pero sí. No. ¿Alacrán? Alacrán. ¿Te has encontrado alguno? No. Ah, no, sí, en mi casa, pero era uno chiquito. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Pues lo matamos. Pues sí, es que a veces, híjole, uno no sabe qué tan ponzoñoso puede ser, ¿no? O que estés dormido de pronto, ¡puff!, que te pique. La mecha, no. Yo nunca, la verdad es que por fortuna nunca me ha picado ninguno, pero no quiero que me pique ninguno porque debe ser bastante doloroso, ¿no? Aunque no sea tan venenoso, puede ser muy doloroso. Bueno, pues ahí está nuestra sección de palabrerío, y si tú te atreves a aceptar el reto de hablar un minuto sobre una palabra, es que no es sencillo. Vente aquí a la radio comunitaria con Gana, aquí a tu programa La Boca del Dinosaurio, y dinos, nosotros te damos una tarjetita y nos hablas un minuto sobre una palabra, todo lo que te imagines, todo lo que se te ocurra sobre esa palabra, y te dejamos con esta canción que se llama Troque le Troque. Sí, no, he visto los más grandes que he visto. Los famosos también fueron niños. Sí. Bien, pues fíjate que vamos ahora a cambiar ya de libro. El libro que te leía antes era 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo. No lo terminamos de leer, pero algunas historias ya no las quise compartir, porque quizá no es el medio para compartir esas historias. Pero bueno, ahora voy a cambiar, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y como soy la responsable de este programa, bueno, pues digo, aquí mejor, si alguien quiere leer ese libro de 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, las historias que ya no compartí, bueno, pues ese libro se encuentra en la biblioteca de allá del Centro Sialayuc, para si quieres seguir leyendo. Eran muy pocas historias las que faltaban, pero bueno, pues consideré que las podía dejar fuera por este momento. Ahora el libro que vamos a compartir se llama Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, y está escrito e ilustrado por Rachel Ignatoff, Ignatovsky. Y bueno, pues no tengo aquí, no tengo la biografía de Rachel, fíjate. No. Entonces, pues bueno, lo que te voy a compartir hoy es solo la introducción del libro para después irnos con cada una de esas mujeres de ciencia. Dice la introducción, no hay nada más problemático que una mujer con pantalones. Al menos eso era lo que pensaban en la década de 1930, cuando Barbara McClintock provocó conmoción al presentarse en la Universidad de Missouri vestida con pantalones. Y lo peor es que Bárbara era aguerrida, directa, increíblemente lista y el doble de mordaz que la mayor parte de sus colegas hombres. Para obtener los mejores resultados hacía las cosas a su modo, incluso si eso implicaba quedarse trabajando hasta tarde con sus alumnos y romper el toque de queda. Si te parecen que estas son cualidades buenas para un científico, tienes razón, pero en ese entonces no necesariamente se consideraban buenas para una mujer. Su inteligencia, su confianza en sí misma, su disposición para romper las reglas y por supuesto sus pantalones resultaban totalmente escandalosos. Bárbara ya había dejado su huella en el campo de la genética gracias a su revolucionario trabajo en la Universidad de Cornell, en el que determinó la posición de algunos cromosomas del maíz. Este fue un avance muy importante en la historia de la ciencia y, sin embargo, cuando trabajaba en la Universidad de Missouri, la gente la consideraba descarada y poco femenina. Los profesores la excluían de sus juntas y le otorgaban pocos apoyos a sus investigaciones. Cuando descubrió que si se casaba, la despedirían y que jamás podría obtener un ascenso, decidió que ya había sido suficiente. Puso toda su carrera en riesgo e hizo sus maletas, sin más planes que la firme determinación de no hacer concesiones con su trabajo. Bárbara fue en busca de su empleo ideal. Esta decisión le permitió dedicarse por completo a la investigación, que era lo que más le gustaba, y con el tiempo descubrió los genes saltarines. Con este hallazgo ganó el premio Nobel y cambió para siempre lo que sabemos sobre genética. La historia de Bárbara McClintock no es única. Desde que la humanidad empezó a hacerse preguntas sobre nuestro mundo, tanto hombres como mujeres han mirado hacia las estrellas, buscado bajo las piedras y observado a través de los microscopios para obtener respuestas. Aunque hombres y mujeres tienen la misma sed de conocimiento, las mujeres no siempre han tenido las mismas oportunidades para explorar las soluciones. En el pasado era común que se limitara el acceso a las mujeres a la educación. Con frecuencia no se les permitía publicar artículos científicos. Se esperaba que de adultas se convirtieran en buenas esposas y madres, y que sus maridos las mantuvieran. Muchas personas creían que las mujeres no eran tan listas como los hombres. Las mujeres mencionadas en este libro tuvieron que luchar contra estos estereotipos para poder estudiar las profesiones que querían. Rompieron las reglas, publicaron con seudónimos y trabajaron por puro amor al conocimiento. Mientras los demás dudaban de sus habilidades, ellas tuvieron que creer en sí mismas. Cuando las mujeres por fin comenzaron a obtener acceso sistemático a la educación superior, surgió otro problema. Por lo general, no les daban un espacio para trabajar, ni fondos ni reconocimiento. Por ejemplo, Liz Meitner hizo sus experimentos de radioquímica en un sótano oscuro porque no la dejaban entrar al edificio de la universidad por su género. Sin financiamiento para un laboratorio de la física química, Marie Curie manejaba elementos radioactivos peligrosos en un ático pequeño y polvoriento. Tras hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía, Cecilia Payne Gaposchkin siguió sin ser reconocida y durante décadas, por ser mujer, estuvo limitada a trabajar solo como asistente técnica. Las herramientas más importantes de estas mujeres fueron la creatividad, la persistencia y el amor por el descubrimiento. Actualmente, Marie Curie es muy conocida, pero a lo largo de la historia ha habido muchas otras mujeres sobresalientes en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Muchas no recibieron el reconocimiento que merecían en su época y fueron olvidadas. Cuando pensamos en física, no solo deberíamos mencionar a Albert Einstein, sino también a la genial matemática Emmy Noether. Todos deberíamos saber que Rosalind Franklin descubrió la estructura de doble hélice del ADN. No fueron James Watson y Francis Crick. Cuando admiremos los avances en tecnología cibernética, no solo debemos recordar a Steve Jobs o a Bill Gates, sino también a Grace Hopper, la creadora de la programación moderna. A lo largo de la historia, muchas mujeres han arriesgado todo en nombre de la ciencia. Este libro cuenta desde la Grecia antigua hasta la actualidad, la vida de algunas de estas científicas que cuando les dicen no, respondían, ah, sí, trata de detenerme. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar ahorita esta lectura de Mujeres de Ciencia. ¿Qué tal? ¿Te entró el gusanito por saber quiénes son ellas, qué hicieron, cómo se enfrentaron a pues esta sociedad, ¿verdad? A la sociedad de sus épocas, de su tiempo, ¿verdad? En las que, bueno, pues había y todavía hay todavía bastantes prohibiciones. Bueno, pues para el próximo programa te estaré platicando programa tras programa a cada la historia de cada una de estas mujeres de ciencia y nos iremos enterando de todos estos reconocimientos y todas estas investigaciones, todos estos resultados, todas estas cosas que conocemos y que a lo mejor vienen de la investigación de alguna mujer. Los famosos también fueron niños. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Uy, como 16. Bien, bueno, pues hoy te voy a compartir un juego, también un juego corporal, un juego de ritmo, que justamente se llama ritmo, que puedes jugar con tu familia, con tus amigos, tus maestros, tus compañeros. Es un juego en el que tienes puedes jugar, yo creo que escolares, preescolares, como es un juego de mucha motricidad, ¿no? De atención, de paciencia, de ritmo, valga las razones, de turnos. A veces a los preescolares les cuesta un poco de trabajo, pero sí, a partir de unos 8 años, 7, 8 años, hasta 194.3 años. Así que ya te diré cómo se juega este juego que se llama Ritmo. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Bueno, pues este juego de ritmo se juega de la siguiente manera. De la siguiente manera. Mira, me estoy riendo porque aquí con Matt, fíjate que le dije que la vez pasada hicieron con el esquipirógrafo varias figuras en una hoja y la dejaron allí, y entonces yo tomé esas figuras y recorté el papel y a manera de este trabajo de origami hice unos separadores de libro, y entonces bueno, estábamos en eso, pero se le han cortado varias veces. Bueno, te digo cómo se juega este juego de ritmo. Hacen el círculo y entonces alguien empieza. Lo primero que tiene que hacer es dar golpe en sus dos muslos. Lo podemos jugar parados, es mejor, con las dos manos. Un golpe con las dos manos en los muslos. Luego una palmada. Y luego tocar con el pulgar izquierdo, el hombro izquierdo, y luego tocar con el pulgar derecho, el hombro derecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacemos... muslos, palmada, izquierdo, derecho, muslos, palmada, hombro izquierdo, hombro derecho, muslo, palmada, hombro izquierdo, derecho. Entonces, cuando tú toques tu hombro izquierdo, dices tu propio nombre. Pero cuando toques el hombro derecho, dices el nombre del compañero que tienes a la derecha, ¿no? Entonces, si yo tuviera a Matt a la derecha, diría Nina Matt. Y Matt tiene que hacer lo mismo, tiene que dejar pasar el golpe de los muslos, la palmada, pero cuando toque el hombro izquierdo, tiene que decir su nombre, y luego, cuando toque el hombro derecho, el nombre del compañero que tiene a su derecha. Entonces, tienen que estar muy atentos porque, no tienen que perder la secuencia de los movimientos, que es muslos, palmada, izquierda, derecho, muslos, palmada, hombro izquierdo, hombro derecho, ¿no? No se tiene que perder esa, no, o sea, es un juego también de disociación, un juego de atención. Tampoco tienen que perder el ritmo, ¿no? El ritmo que se vaya poniendo. Y tampoco tienen que perder la secuencia de que tiene que decir su nombre justo cuando toque el hombro izquierdo y el nombre del otro cuando toque el hombro derecho. Y así se va uno con uno hasta terminar el círculo. Y después puedes ir haciéndolo cada vez más rápido, y decir, por ejemplo, Nina Matt, ¿no? Y ya Matt dice cualquier nombre, pero cada vez más rápido. Y el que se vaya equivocando, bueno, pues se va saliendo del círculo. ¿Qué tal? ¿Te gustaría jugarlo? ¿Te atreverías? ¡Yeah! Es un juego de mucha atención, mucha rapidez, mucha disociación, mucho ritmo, mucha tolerancia a la frustración, pero es un juego, la verdad, que te dispara la energía, y después de eso, bueno, pues ya estás listo para hacer cualquier cosa, incluso y listo para sentarte y trabajar en la escuela todo lo que te tengan que decir. Este juego se llama Ritmo. A ver. Sí. Jugar y jugar y jugar. Thank you.

de haber visto 43 veces la puesta de sol. Bueno, pues ahí te dejo y el próximo domingo continuaremos con este cuento de Antoine de Saint-Exupéry, titulado El Principito. Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibujo yo. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz. Despejada va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento, puntos de luz. Firmamento. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, dice, el que te compartimos el día de hoy dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Oh. No, es un refrán, es una frase que te aconseja algo. ¿Qué sería, qué significaría eso de cría cuervos y te sacarán los ojos? Tal vez cuando las mamás cuidan a sus bebés y los educan. Podría ser. Sí, exactamente, significa eso. Fíjate que cuando los educas y los educas de una manera, digamos, no correcta, les permites todo, les das todo, híjole, cuando se vuelven grandes, pues no les puedes negar nada ni nada porque pues se enojan, se van en contra de ti, te reclaman muchas cosas más de las comunes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues justamente se refiere a eso, alude a que no se les debe dar todo a los hijos. Siempre hay reglas, siempre hay normas, siempre hay límites, ¿verdad? Y cuando no ponemos límites, bueno, pues nos tenemos que atener a las consecuencias, pero seguramente nos pasará esto de que te sacarán los ojos. Ahí está. ¿Tienes alguna adivinanza que nos quieras compartir? ¿No? Bueno. La adivinanza del día de hoy dice, pato a patito llegaremos. Pato a patito llegaremos. Pero es pato a patito llegaremos, ¿qué será? ¿Quién será? Pato a patito. Llegaremos. Un patito. Sí. Buenísimo. Ahí está. Del libro Poesía para Niños, compilado por Gabriela de Los Ángeles Santana, te comparto este poema que se titula El Agua. Niño mío, qué susto tienes con el agua donde te traje y todo el susto por el gozo de la cascada que se reparte. Cae y cae como mujer ciega en espuma de pañales. Esta es el agua, esta es el agua, santa que vino de pasaje. Corriendo va con cuerpo bajo y con espumas de señales. En un momento se allegó y en un momento queda distante. Y pasando se lleva al campo y lleva al niño con su madre. Beben el agua dos orillas, bebe la sed de sorbos grandes. Beben ganados y yuntadas y no se acaba el agua amante. ¿Voy? Ay, mamá. Pues ahora, le voy a preguntar aquí a Matt si tiene algún libro que hayas leído que nos quieras comentar que hayas leído en estos días. El niño con bigote. ¡Ay, qué tal ese! Estaba muy bueno. Se trataba de un niño que se llamaba Juan, uh-huh, y que un día despertó y tenía bigote. Y él dijo, está bien, y se alegró mucho porque dijo, ya voy a poder ver películas de grande. Pero esa sonrisa le duró poco porque dijo, tendré que hacer las cosas de adulto. Oh. Trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces que se va a cortar el bigote. Y a la mañana siguiente otra vez tenía bigote. ¿Y cómo lo solucionó? No, ya no traía. Buenísimo, el niño con bigote. Bueno, ese libro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, así que si quieres enterarte de que, bueno, más bien ya te enteraste, pero quieres ver las ilustraciones y ver, leer el cuento completo, bueno, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc y pide El Niño con Bigote, el libro del niño con bigote. Y bueno, pues vas a ver cómo es que le crece este bigote a este niño. ¿Y tú harías, te gustaría hacer las cosas de adulto o preferirías seguir siendo niño y seguir trabajando como trabajan los niños, que es jugando? ¿Cómo te gustaría? Bueno, pues vamos a mandar felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy o que va a cumplir años el día en estos días. Hoy le mando felicitaciones a mi abuelita Cata, que hoy cumple 69 años. ¡Órale! Y ella es muy buena, se preocupa por todos, es muy amorosa, su comida sabe muy rica. ¡Oh, qué bonito! Y hoy es su cumpleaños. ¡Ay, ahí está la felicidad! Muchas felicitaciones. Y también a mi papá, que el día de mañana es su cumpleaños. Bueno, pues les mandamos felicitaciones a todos ellos y les vamos a mandar también a la gente que cumple y a ellos en especial, bueno, pues estas mañanitas que especiales para la abuelita de Matt y su papá. Thank you. Travesuras de Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues fíjate que Cayo dice que se fue a un restaurante. Aquí están. Y bueno, Matt decía que estaba platicando con un león. Pues fíjate que está platicando con un león en el restaurante justamente. Y bueno, pues esa canción estaba... dice Matt que se la dedicó a su amigo León. Qué bonito, pues en el restaurante a veces, fíjate, a veces hay música y bueno, pues tú puedes dedicar la canción y pedirle al quien está tocando que toque esa canción. Y bueno, pues se la pidió, así que bueno, Sauri, bueno. Oye, pero ¿cómo pagaste? ¿O quién iba a pagar en el restaurante? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De dónde? Ah, tú tenías ahorrado. Ah, bueno, Sauri, pero ¿cómo te fuiste? ¿Eh? Tu amigo te llevó. Ah, bueno, está bien, pero no nos invitaste. No, bueno, está bien. Está bien, Osauri, la pasaste bien. Qué bueno. ¿Y qué comiste? Oh, riquísimo, Osauri. Bueno, pues qué bueno. Buenísimo, Osauri. Luego nos invitas también, ¿no? Sale. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues queremos desearte que tengas unas bonitas vacaciones, ¿verdad? Para todos los que ya salieron de vacaciones, sobre todo, sí, la gente que, sí, que trabaja con el calendario escolar, bueno, pues seguramente ya están de vacaciones, tienen 2 semanas de vacaciones y pues que la pasen muy bien. Y los que no, los que nos quedamos trabajando, bueno, pues de todas maneras, pues aquí está, seguir disfrutando los días, seguir disfrutando la vida, seguir disfrutando todo lo que hay a nuestro alrededor y sobre todo recibiendo todos los regalos que la vida nos da a cada instante. Que la pases muy bien. Nosotros también vamos a tener un lapso, estas 2 semanas no tenemos funciones, pero sí mucho trabajo, ¿no? Aquí está. mucho trabajo de planeación, de seguir haciendo cosas y bueno, pues disfruta este calorcito que viene y si te puedes ir a dar un chapuzón, como decíamos al principio, ¿no? O sea, aquí está. Pues te das un chapuzoncito y si no, pues en casa, ¿no? Puede ser. De todas maneras, pues recuerda que, bueno, pues el agua hay que cuidarla un poco porque justamente estamos entrando a la época de mucho sol y pues el agua empieza a evaporarse con más rapidez y empieza a disminuir la densidad del agua, ¿no? Entonces, la cantidad del agua, entonces, bueno, pues hay que... Con mucha precaución, bueno, pues utilizar esta agua aquí. ¿Es este? Así que, bueno, pues nos escuchamos. Ah, creo que el próximo domingo no tendremos, ¿verdad? El próximo domingo, que es domingo. Es domingo que es. 23. El próximo domingo es. Déjenme decirles, porque estoy perdida en. El próximo domingo es 31 de marzo y no estaremos al aire, regresaremos el día 7, ¿no? 7 de marzo, pues estaremos aquí, un domingo no lo tenemos, porque pues son días que la gente guarda, ¿no? Guarda por en estas en estos, pues en estas costumbres, ¿verdad?, de religiosas, algunos, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar así para no interrumpir los procesos, pues, de la gente. Y en 15 días estaremos por aquí. Aquí, es que Matt y yo estamos jugando aquí en Speed, ¿verdad? Y vamos a ver quién se llevó la partida. Bueno, pues nos escuchamos el próximo, no, en 15 días aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Adiós, y que se lo, y que pasen unas bonitas vacaciones. Y a lo mejor nos vemos por ahí en el Chapuzón, ¿no? Sí. Sale, pues gracias, Matt, por acompañarnos el día de hoy. De nada. Y por compartir todo. Ok. Siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar, y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Este fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo. Y Nina. Mateo. Y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. ¡Ah! ¿Conoces el libro que se llama?